Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que están aquí, para todos los que están participando de esta transmisión, nuestros amigos que habitualmente comparten con nosotros este tiempo tan especial de estar en la presencia del Señor y disfrutar de todo eso, ¿verdad? Y aún como comunidad, como iglesia, estamos bajo su mano poderosa y vemos cómo permanentemente el obrar de Dios está entre nosotros. Así que damos gracias porque en algunos casos se trata de llevar fortaleza y sostén, consuelo para aquellos que pudieran haber perdido algún familiar, algún ser querido. Pero por otro lado también, Él está trayendo gozo y alegría a diversos hogares. Han nacido criaturas. Bueno, nuestra hermana Graciela de Leiva en este día ha sido operada, tenía una cirugía muy comprometedora, pero la mano de Dios estuvo allí y ella ya lo ha pasado al decir de los médicos, pero sobre todo de Dios, está todo bien y ha sido de bendición y necesitamos seguir orando por ella para que el Señor le traiga nuevamente todas las fuerzas físicas y anímicas. Así que damos gracias a Dios por todo ello. Damos gracias a Dios también por lo que Él va a seguir haciendo. El día de mañana Mariela González va a estar también recibiendo una cirugía. Así que oramos, el Señor es fiel y va a estar obrando también en la vida de Mariela y trayéndole a victoria. Y mientras tanto, sosteniéndola a ella y a cada uno de los que va atravesando algún tipo de dificultad y algún tipo de necesidad. Así que damos gracias a Dios, son algunos de los que me acuerdo, pero lo que pasa es que ya después la comunidad crece, la familia crece y bueno, algunos quizás de los motivos de oración se nos pasan de largo, pero usted lo sabe y en nombre de toda la iglesia, de gracias a Dios y honrele a Él y glorifíquelo porque Él es bueno y para siempre es su misericordia y así seguiremos viendo maravillas y milagros aún también de su mano. Así que sean todos bendecidos. Y si alguno de los que está allí recibiendo esta transmisión ahora tiene algún motivo de oración, algo que necesite, que quiera compartir, por lo cual la iglesia pueda estar orando, hágalo, póngalo allí en el chat, ponga su motivo de oración, el deseo de su corazón, y vamos a estar todos orando a favor de ello. Y recuerde que aún usted también, por más que esté en cualquier lugar del país, déjeme decirle, aunque usted que está ahora escuchando, recibiendo, esté en el exterior, puede estar participando de los grupos de oración que tenemos, porque son por videollamadas de WhatsApp. Así que también hay un grupo o un horario y un día en la semana que va a ser conveniente para usted. Y usted será de bendición, recibirá bendición. Así que no deje de hacerlo saber también allí en el chat. Quiero participar de esos grupos de oración. Básicamente son a partir de que terminamos este culto, esta transmisión, ahora a las 20 horas más o menos, allí entonces comienzan estas llamadas. Pero no es el único día ni el único horario en el cual están. Así que insisto, hay un lugar para usted también. Háganos saber su deseo de integrarse a alguno de esos grupos y recibir bendición de Dios, usted y su familia. Familia también. En esta tarde vamos a compartir una palabra que viene de Dios para nuestra vida y qué importante es poder saber cómo hacer para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. ¿Cómo hacer para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida? ¿Sabe? En algunos casos hay personas que ni siquiera están muy al tanto de las promesas de Dios. Y están dadas para nuestro bien, para que pongamos en Él nuestra confianza y luego podamos experimentar la bendición que conlleva esa promesa. Pero en otros casos, algunos creyentes, algunos cristianos, aún sabiendo de algunas o muchas de esas promesas, no las alcanzan a vivir en su propia vida, ¿verdad? Y de pronto ven que a otro que está a su lado, aquí o allá, pero ¿cómo hace para que las promesas de Dios se cumplan en su vida? Y esto no es, bueno, una prerrogativa por algunos pocos, sino para todos aquellos que hacen lo que la palabra dice que hay que hacer para que las promesas de Dios también se cumplan en su vida. Así que quiero compartir esta palabra con usted para animarle. Si usted ya estaba recibiendo mucho de las promesas de Dios, estas tenían cumplimiento en su vida. Bueno, persevere en ello, por supuesto. Pero si alguno decía, che, me parece que me estoy perdiendo algo, pues entonces comience a aplicarlo a partir de hoy, porque esto lo va a llevar a camino de bendición, a lugares de bendición. Así como ocurrió con el pueblo de Israel, en este texto que vamos a leer, que está en el libro de Josué, capítulo 1, en los primeros versículos, los primeros 9 versículos. Y vaya que es un texto que seguramente la mayoría ha oído ya, pero vamos a verlo desde esta perspectiva, porque aquí Dios había puesto una promesa sobre el pueblo de Israel de darles y entregarles una tierra preciosa, productiva, por eso se llama tierra prometida. Él se las prometió, es una promesa de Dios. Y entonces, ¿cómo hacen luego para tomar esa tierra y disfrutar de esa tierra? Bueno, no fue quedándose cruzados de brazos, no fue permaneciendo en la esclavitud en Egipto, no fue quedándose dando vueltas en el desierto. Bueno, aquí están contenidas estas enseñanzas para usted y para mí en esta tarde, que nos van a llevar también a poder tomar todo lo que Dios tiene para nosotros. El texto dice de esta manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ah, bendito sea el Señor. Tremenda palabra que Dios compartió allí con Josué y por supuesto llega a oídos de todo el pueblo, ¿verdad? Luego de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés, su siervo, están llegando aquí ya a la orilla del Jordán para cruzarlo y comenzar a tomar esta bendición que Dios les tenía preparado, esta promesa que recaía sobre el pueblo de Israel, y lo iban a hacer entonces ahora, ya que Moisés había fallecido, a través de la mano y la dirección, el liderazgo de Josué. Y hay en este mismo texto contenidas también otras promesas, ¿verdad? Y lo que marca aquí es cómo podría darse cumplimiento a esas promesas, no solo en la vida del pueblo de Israel, sino en nuestra propia vida, en su propia vida. Y hay muchas promesas y muy preciosas para que usted y yo podamos estar disfrutando. Así que es bien interesante que en esta tarde podamos reflexionar y recibir esta palabra. Dios va a dar una nueva tierra para que su pueblo habite. Esa tierra es productiva, está bendecida, pero Israel debía hacer su parte para poder disfrutar de semejante bendición. No debían quedarse quietos, no debían esperar pasivamente, por el contrario, debían actuar con toda firmeza y con toda decisión. Número uno, de igual manera, usted y yo, para que podamos comenzar a experimentar y a disfrutar las promesas de Dios, no podemos quedarnos quietos. No podemos suponer que se van a dar así como por casualidad o por accidente. Tiene que haber de nuestra parte esta firmeza, esta decisión, esta actitud, esta iniciativa, esta intencionalidad. Bueno, allí hay una promesa. Hay una bendición que está otorgada de parte de Dios, una tierra que estaba concedida, un tiempo nuevo para todo el pueblo de Israel. Quizás usted que está escuchando necesitaría un tiempo nuevo para su vida, un nuevo estado de situación, una nueva condición. El punto es que la tierra ya estaba concedida. Versículo 3 dice: de parte de Dios, yo os he entregado. Pero ellos estaban de este lado del Jordán todavía, no habían pisado nada de la tierra prometida. Sin embargo, Dios ya estaba diciendo, yo os he entregado. Cuando Dios dice algo, eso es. Y tiene cumplimiento. Agrega Dios, no te podrán hacer frente allí en esa tierra. Que nadie ose levantar la mano contra ti, que nadie intente levantarse como tu enemigo, porque no te podrán hacer frente, dice el Señor. Fíjese, la bendición que Dios quiere, el estado de vida que Dios quiere ponerlo, es un estado en el cual nadie le va a poder hacer frente. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Promesa. Y en último lugar agrega este tercer aspecto, dice, estaré contigo. El versículo 5 en su segunda parte dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ah, qué gloriosa palabra para nosotros, porque esto mismo se aplica a nuestra propia vida. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecirte hoy mismo, mañana, con un nuevo tiempo. Él quiere bendecirte con un nuevo horizonte. Él quiere darte un nuevo territorio que todavía no entraste, no tomaste, no pisaste, pero lo tiene entregado, está entregado para ti. Él tiene preparado algo que aún no conoces. Quiere guiarte a un mayor bienestar. Está listo para demostrar toda su gloria y su poder en tu vida. Él quiere sacarte de la tierra de la estrechez y llevarte a un territorio de amplitud. Él quiere sacar tu vida de la escasez y llevarla a la abundancia. Dios quiere librarte de las cadenas que te atan y te esclavizan y llevarte a la libertad. Dios se propone sacarnos de la tierra de la aflicción y de la enfermedad y llevarnos a la sanidad y a la paz. Está en el corazón de Dios sacarte de la tristeza y llevarte al territorio de la alegría. Es un deseo, es una bendición, es una promesa, está preparado, está dispuesto. Pero parece que no todos van y toman esta bendición, no se apropian de este territorio, no entran en esta condición de vida. Y quizás sea porque no sabían cómo hacer para que las promesas de Dios se cumplan en la vida. Ah, hoy vas a tener respuesta a esa inquietud. Porque Dios les indicó a aquellos del pueblo de Israel en aquel tiempo qué los llevaría a alcanzar esa bendición y el cumplimiento de esa promesa. Dice parte de este texto que hemos leído, ellos debían cumplir la palabra de Dios. Cumplir la palabra de Dios. Ya en el versículo 7, en la segunda parte, está diciendo que debía cuidar de hacer conforme a toda la ley que su siervo Moisés ya había mandado. Dice, cuidar de hacer. No, asegúrate de conocer solamente. No, no, cuídate de hacer conforme a eso y no te apartes de allí ni para un lado ni para otro, porque entonces vas a ser prosperado. Hay cumplimiento de promesa en todas las cosas que emprendas. Y aún el 8 que conocemos, ¿verdad? Que nunca entonces se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No como hallar un poco de solaz y de descanso a la mente. No, no, meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y agrega, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cumplimiento de promesa. Así que, en primer lugar, lo que debemos hacer para ver que las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida, es nosotros cumplir la palabra de Dios. El resultado, harás prosperar tu camino, todo te va a salir bien, estarás en la tierra de bendición, de la prosperidad, de la plenitud, en el cual nadie te podrá hacer frente. Dios estará contigo, nunca te va a dejar ni te desamparará. La obediencia a la palabra del Señor nos lleva a la bendición, a la salud, a la prosperidad, al bienestar, a la paz, al gozo. Las promesas de Dios y sus bendiciones son alcanzadas y disfrutadas cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios y sus enseñanzas. Repito, las promesas de Dios y sus bendiciones son alcanzadas y disfrutadas cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios y sus enseñanzas. No podemos reclamar promesas desde la desobediencia. Ah, ahora sí, quizás por aquí pasa al menos una parte de aquellos que dicen, pero a mí no me toca nada, no se cumple ninguna promesa en mí, o muy poquitas. Bueno, entonces ahora habrá que reflexionar cada uno en si estamos reclamando promesas desde la desobediencia o si verdaderamente estamos cumpliendo la palabra de Dios. En segundo lugar, debían esforzarse. Y este conjunto de esfuérzate y sé valiente está tres veces allí en pocas palabras, en pocos versículos. El versículo 6, versículo 7 y versículo 9 está este conjunto de palabras. Esfuérzate y sé valiente, de la misma manera. Bueno, el esfuérzate tiene que ver con esto, ¿no es cierto? La parte que nos corresponde a nosotros. ¿Y a qué alude? Esto está implicando que, claro, el viaje, el recorrido hasta tomar la promesa, efectivamente, no va a ser cómodo. Por eso hay que perseverar y no desanimarse. Y en ese trayecto puede aparecer el cansancio, el agotamiento y aún los deseos de bajar los brazos. Y está, el camino será largo, pero es el camino a la victoria y a la bendición. Por eso el versículo 9 está agregando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Este ni desmayes está asociado al esfuerzo. Esfuérzate, no desmayes. Esfuérzate, no bajes los brazos. Esfuérzate, no te desanimes. Persevera. Porque este es el camino a la victoria y a la bendición. Por eso, en este aspecto es que también tenemos que seguir animándonos unos a otros permanentemente, así como dice la palabra, y que estamos viendo también en este tiempo en la serie de mensajes de los domingos, y la palabra dice, así como lo están haciendo. Háganlo así como lo están haciendo, así como está ocurriendo entre nosotros también. Nunca dejes de llevar una palabra de aliento a aquel que esa vez pueda estar en una situación de esfuerzo, y buscando esa bendición, buscando esa promesa, buscando que el poder de Dios esté obrando, siempre dale una palabra de aliento, porque Dios es fiel y traerá la respuesta. Moisés, como sabes, cuando el pueblo de Israel estaba, luchando contra los amalecitas. Él estaba allí con un par de sus hijos, con Nun y Ur, Aarón y Ur, y mientras él tenía sus brazos en alto, entonces quienes estaban en la batalla prevalecían sobre los amalecitas, pero él se cansaba. El esfuerzo finalmente trae cierto agotamiento y cierto cansancio, pero hubo entonces quienes le sostuvieron sus brazos en alto. Los brazos en alto simbolizan esa búsqueda de Dios, ¿no es cierto? Simbolizan la confianza puesta en Dios, el apelar a que el poder de Dios se manifestara allí entre ellos frente a esos poderosos enemigos. Era un clamor para que eso se produjera. Así que allí hay siempre quienes nos sostienen. Mientras necesitamos recuperar fuerzas y seguir esforzándonos hacia lo que viene por delante. Así que hay que esforzarse y no desmayar, no bajar los brazos. Y luego, ser valientes, esfuérzate y sé valiente. Tiene que ver con el coraje que debemos tener, con el valor que tenemos que tener. Porque entonces esto implica que lógicamente habrá lucha. Habrá oposición, habrá enemigos que se tratarán de levantar y de impedir que vos tomes lo que Dios tiene para tu vida. Van a salir al camino, a tu encuentro, se van a cruzar una o más veces y van a impedir que vos alcances victoria. Porque si vos alcanzás victoria, eso significa derrota para esos enemigos, particularmente aquellos que son de las tinieblas. Hay guerra, hay lucha, y es especialmente de orden espiritual, es de naturaleza espiritual. Por eso hay que ser valiente. Por eso agrega, así como dijo, esfuérzate, no desmayes. Ahora dice, sé valiente, no temas. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. El desmayar ligado al esforzarse, y el no tener temor ligado a la valentía. No temas a tus enemigos. No tengas miedo de los obstáculos. ¿Cuáles podrían ser? Una enfermedad que causa temor. El COVID-19. La pérdida del empleo, la soledad. Situaciones de aflicción y de conflicto. También espíritus inmundos que buscan dañarte. Entorpecer tu camino hacia esa victoria y hacia esa bendición de la promesa. Ese es el día malo del cual habla Pablo escribiendo a los Efesios. Y dice, sí, puede haber un día malo, pero podés resistir firme en la fe, con coraje, con valor, con valentía, con esfuerzo. Dios está allí. Es lo que finalmente termina agregando este texto. Otra promesa. En todo eso, Dios está presente. Él dijo, yo estoy contigo. Y quizás también por esto es que uno no debe ni tener temor ni desmayar. Porque Él está conmigo. Claro, cuando uno se considera que está solo y que solo cuenta con los propios recursos que tiene, y llega un límite, tenemos un límite, somos humanos. Pero cuando sabemos y tenemos plena conciencia de que Dios está a nuestro lado, junto a nosotros, pues entonces todo se multiplica, porque sus recursos son mis recursos y soy sostenido en mis brazos en alto. Y mi corazón echa fuera el temor. Y puedo tener este coraje y esta valentía para continuar camino al cumplimiento de la promesa. Quiero entrar a esa tierra. No voy a volver atrás. No me voy a rendir. No voy a bajar mis brazos. Se cruzan enemigos. Esos serán derribados por el poder de mi Dios. Estaré contigo en donde quiera que vayas. Estaré contigo en donde quiera que te envíe. Estaré contigo en el camino por el que debes andar. Y esto es, como decíamos, esa conciencia, esta certeza, esta convicción de su presencia. Entonces, es lo que me lleva a fortalecer mi fe. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Claro, Claro, es cierto, claro que es cierto, porque lo dice Dios, pero además ahora lo experimento por mí mismo, ¿no es cierto? Claro que nadie me podrá hacer frente, porque Dios está conmigo. Las circunstancias no me pueden a mí. Claro, ahora que tengo esta convicción y esta certeza de que Dios está conmigo. Porque Él es refugio, porque Él es fortaleza, porque Él es sostén, es abrigo, es ánimo, es valor. Bueno, es por esto que ningún arma forjada prosperará contra ti. Es por eso que tus enemigos van a huir de delante de ti, porque el Todopoderoso va delante tuyo. Él está allí para levantar nuestros brazos cansados. Él está contigo para glorificarse en tu vida, para revelar su poder ante quienes te confrontan, ante esos enemigos que se levantan y tratan de atemorizarte. Y está allí para manifestar su absoluto señorío. Está allí para demostrarnos, para demostrarte que no hay nadie como Él y que es tu Dios y que vos, usted, es suyo. Hay algo nuevo de Dios para tu vida. Hay una bendición del cielo que está a las puertas de tu vida. Dios se propone concederte una victoria importante. Hay una promesa divina pronta a dar cumplimiento para usted, para vos. Dios tiene preparado para algunos de los que está escuchando este mensaje un nuevo tiempo. Dios ya tiene preparado un nuevo territorio para muchos de los que están escuchando este mensaje. Él quiere sacarte de donde estás. Escucha con atención, escucha el Espíritu de Dios. Él quiere sacarte de donde estás y llevarte a una tierra que producirá bienestar, gozo y sostén. Dios quiere sorprenderte con algo especial en este tiempo. Él quiere hacer algo poderoso en ti. Debes guardar obediencia a la palabra de Dios. Debes esforzarte y perseverar sin desmayar. Debes ser valiente y no tener temor. Entonces vas a ver que Dios va contigo, que Dios está contigo, que Él es tu guía, que Él es tu protector, que Él pelea por ti, que Él va a hacer caer a tus enemigos, que Él va a romper las cadenas que te atan, que Él va a derribar los muros que te encierran y te ahogan. Él va a dar cumplimiento a su promesa, a su tiempo, pero tus propios ojos lo verán. Así que en esta noche quiero orar por aquellos que van a abrir su corazón a Dios ahora y van a poner toda su confianza en Él. Y van a decir, Señor, necesito, no solo lo quiero, lo necesito. Necesito que me saques de aquí y me pongas en otra condición, en otra situación. Necesito salir de este encierro. No sé cómo hacer para derrotar a mis enemigos. Estoy cansado, estoy agotado. No tengo coraje, no tengo valor. Quiero orar por vos, quiero orar por usted, para que su fe sea aumentada en este mismo momento, para que su ánimo sea restaurado. Y para que un espíritu de valentía sea sobre usted. De tal manera entonces que usted comience a dar los primeros pasos. Y a, luego de darlos muy poquitos, ahí va a comenzar a experimentar la presencia de Dios a su lado. Cumplimiento de la promesa. Pero el Señor lo va a guiar y lo va a llevar a esta tierra nueva, a este nuevo bienestar, a un estado de salud, a un estado de paz interior, a un estado de libertad, a un estado de victoria, aquello que usted está necesitando para dejar atrás, siempre atrás, todo lo otro, la enfermedad, la aflicción, la tristeza. Es su oportunidad. Dios le está diciendo, confía en mí, esforzate, sé valiente, cumplí mi palabra, Ay, entonces vas a ver cómo no una, sino todas las promesas de Dios van a tener cumplimiento en tu vida también. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra en esta noche y te pido que tu Espíritu Santo la esté llevando a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, y te quiero rogar en el nombre de Jesús por todas las personas que ahora están entendiendo que necesitan dar cumplimiento a estas promesas. Señor, tú nos has hablado también en esta noche. Que haya respuesta, Señor, poniendo toda nuestra confianza en ti, clamando, Señor, para que tú efectivamente nos saques de la situación en la cual estamos. Vamos a esforzarnos, vamos a poner toda la valentía que esté de nuestra parte. Vamos a buscar poner por obra toda tu palabra, Señor, para que entonces podamos estar en nuestra condición, para poder ver que estás a nuestro lado. No solo eso, sino sentirnos protegidos, guardados, para no tener temor de ningún enemigo, porque ellos van a huir de delante de tu presencia. Señor, para que tu gloria y tu poder se manifiesten en la vida de cada uno, rompiendo esas cadenas, Señor, derribando esos muros, deshaciendo toda atadura espiritual. Bendito sea tu nombre, Señor, allí donde había tristeza y aflicción. Hay una promesa para llevarlos al gozo y a la alegría. Señor, allí donde había esclavitud, hay una promesa de poder obrar libertad para esa vida y ese corazón. Allí donde había dolor, lágrima, enfermedad, hay una promesa tuya de alcanzar sanidad. Padre, eso te lo pedimos en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. Tenemos que disfrutar mucho de tantas promesas que el Señor tiene y todas ellas son bendición para nuestra vida. Así que sigamos alentándonos, sosteniéndonos a poder ser esforzados y a poder ser valientes en toda circunstancia y sobre todo a seguir poniendo por obra toda la palabra del Señor. Entonces seguiremos viendo cómo su presencia habita entre nosotros. No que nos visita y luego se va. Habita, permanece entre nosotros, en tu vida y en tu propia familia. Quiero bendecir de manera especial a todos los que han estado participando de esta transmisión allí desde sus hogares. Así que sean bendecidos con la paz del Señor. Y estamos a su disposición, que tengan una excelente semana, invitándolos para el próximo domingo a las 11 de la mañana. Estaremos compartiendo una palabra que viene de Dios para tocar tu vida y tu corazón. Nos despedimos alabando y glorificando el nombre de nuestro Todopoderoso Dios. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.